Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Aquí les ofrecemos la emisión 216 de lo que va del año. Y no se desconecte de los 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque compartiremos información cultural que se genera en todo el país, así como también en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para que usted salga preparado de su casa, le contamos que Quito amanece con una temperatura de 9 grados, mayormente nublado, probabilidad de lluvia en un 30%. Poco aparecerá el astro rey sobre la capital de los ecuatorianos. Así que con estas novedades, de inmediato vamos a saludar a nuestro compañero que hoy continúa con nosotros mientras Darío está disfrutando de sus vacaciones. Fernando Torres, buen día. Muy buenos días, Laurita. Buenos días a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que ya están en sintonía esta mañana de su noticiario Zona Cultura. Nosotros aquí listos para presentarles toda esa información cultural, información positiva que se desarrolla aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy día jueves 15 de noviembre de este 2018, que de a poco se va terminando. Así es, bueno, y hay tantas novedades que se recuerda en este día que ya les iremos contando en este noticiario, pero ¿qué tal? Recordemos, Pico y Placa ya inició. Así es, 7 de la mañana, como todos sabemos, hoy día jueves usted no puede ingresar a la ciudad si es que la placa de su vehículo termina en los números 7 y 8. Esto es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde de 16:00 a 19:30. Recuerde, si su placa termina en los números 7 y 8, usted ya no puede ingresar a la ciudad. Así es, y les estamos recordando, es porque a veces sí nos olvidamos y de pronto ingresamos al perímetro, nos detienen el vehículo por horas y además tiene que ir y cancelar usted si fue una primera, una segunda, una tercera. Son sanciones bastante fuertes, así que tome en cuenta. Vamos a la página de AMT Quito, en su página del Twitter, que nos señala. La página de Twitter de la AMT Quito nos indica: hace unos momentos un bus averiado sobre la Mariscal Sucre y Mejía en el sentido sur-norte. Una grúa ya ha arribado al lugar para poder removerla y que el tráfico vuelva a su normalidad. También nos recuerda ya, hasta hace unos pocos minutos más, 40 para ser exacto, que ya están activados los contraflujos. Los mismos están ubicados en la calle Mariscal Sucre y Avenida Barba, otro en la calle Venezuela, uno más en la Sena y Velasco Ibarra, y otro en toda la calle Benalcázar. Como siempre, nos recuerda que por favor conduzcamos con muchísima precaución. Nos recuerda de igual forma el plan operativo de movilidad que se ejecutará mañana viernes 16, sábado 17 y domingo 18 a partir de las 16:00 por la romería al Quinche. Esta tradicional romería se desarrolla un año más, y nos recuerda que saldrán desde el redondel del Colibrí hacia el santuario del Quinche, otros saldrán desde el sector de Calderón al mismo santuario y otros saldrán desde Cusubamba, esto un poco más al norte del Quinche. Un año más, pues la gente se reúne para esta tradición que no se pierde a pesar del paso de los años. Todos van al Quinche pues a visitar a la churroncita que tantos favores ha hecho a la gente, a todos sus creyentes. Así es, así que es importante, si usted va a salir, visite la página de la AMT y ahí puede conocer pues usted de a poco cada una de estas rutas, este plan que ha realizado la AMT para que usted, si va a salir hacia el Quinche, pues pueda hacerlo con absoluta normalidad. Y usted ha venido alegre el día de hoy, ¿significa que de pronto ya se está preparando para la caminata del Quinche o qué pasó? Puede ser, la verdad no es algo que yo haya hecho en los años que tengo de vida, pero quién quita, ¿no? Uno de estos días me animo y quién quita el lunes llego aquí ya cansado porque me he ido de caminata. Esperemos, veremos qué me depara el fin de semana. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cuántas personas saldrán. Vamos a la página de ECU911 Quito, qué pasa con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. La cuenta de Twitter del ECU911 Quito nos indica que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas, de acuerdo al último reporte. Esto para todas las personas que quieran salir de la ciudad hacia el norte o hacia el sur del país. Y de igual forma, como decía la AMT, pues nos recuerda que por favor conduzcamos con muchísima precaución y también nos recuerda que debemos utilizar pues el cinturón de seguridad. Ya las nuevas normativas indican que todos los pasajeros del vehículo deben ya utilizar el cinturón de seguridad. Y algo que no puede olvidarse, mi estimado Fernando, usted cuando cruza la calle, ¿por dónde lo hace? Por los pasos cebra. ¿Seguro? Le vamos a seguir. Sí, sí, claro. Y también por los puentes. Y los puentes. Y los conductores, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver. Pues el conductor, si ya ve que el semáforo está en rojo, detenerse para que todas las personas puedan circular por los pasos cebra, ¿no? Pero hay pasos cebras donde no hay semáforo, mi estimado Fernando. Sí, ¿cuál es nuestra obligación? La precaución. Ahí está. Siempre ir atento al volante. El paso cebra es nuestro semáforo. Así es. Que paremos para que pueda pasar el peatón. Con esto tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos. 7 de la mañana con 6 minutos. Tiempo de irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario Zona Cultura durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos. 15 de noviembre, Fundación de Tena, capital de la provincia de Napo, y otras festividades alrededor del mundo. Rock Sinfónico se presenta en la ciudad de Cuenca. ¿Qué significa las cruces sobre el agua? En el contexto histórico, la respuesta en el desarrollo de la información. Último informe de la investigadora del panel intergubernamental de cambio climático emite una alerta al mundo sobre el cambio. Primera película de terror ecuatoriano conocerá en este espacio. Extraños hábitos del grupo Espacios inició la segunda temporada en Riobamba. 5 proyectos de Ecuador fueron escogidos en la convocatoria de Ibermúsica. El concierto Guaira Japo Andes se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esta tarde el maestro Wilson Torres presenta 2 de sus novelas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De igual forma, esta noche en nuestra institución arranca la 16ª edición del Festival de Cine LGBT. Narrativa y lírica son el fuerte del libro de poesía 33 cuentos sacrílegos y la soga del ahorcado que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contaremos también que 52 estudiantes serán partícipes del Festival de Amorfinos. Lanzamiento El Quiteño, un homenaje visual a la ciudad. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, contaremos con quién, Fernando. Esta mañana estaremos hablando sobre cómo funciona el chatbook en la Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2018, junto a Mario Gómez, coordinador de Fundación Telefónica Ecuador. También estará con nosotros el músico Marco Antonio Godoy. Con él vamos a hablar sobre los resultados del concurso de villancicos que se realizó en este 2018 y que se presentan este mes de diciembre. Y finalmente conversaremos con Irma Ortiz a propósito de la presentación del libro Destellos de Luz. Con esta propuesta informativa seguimos en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Ecuador se celebra los 452 años de la fundación del Tena, ciudad rica en cultura, que forma parte de nuestro hermoso país. Además, cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, luego de que la Organización Mundial de la Salud lo instaurara como una fecha para reflexionar y concientizar. Asimismo, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de lo que depende la paz mundial, festejando así el Día de la Filosofía. Este jueves 15 de noviembre, Tena, capital de la provincia de Napo, festeja 452 años de fundación. Esta ciudad, también conocida como la capital de la Guayusa y la Canela, se encuentra en la Amazonía bañada por los ríos Tena y Panao. El cantón Tena cuenta con una diversidad de atractivos naturales y manifestaciones culturales, que se ubican en cada una de las parroquias, las mismas que poseen características especiales que permiten a los turistas conocer su historia y tradiciones de las etnias Quiché y Guaraní. Por sus recursos naturales también se puede realizar deportes de aventura como rafting, kayak, canoeing, además excursiones a la selva, visita petróglifos, observación de aves y disfrutar de una gastronomía inconfundible. Cada 15 de noviembre todos los años se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Es un día en el que gracias a diversas iniciativas se pretende concienciar a la población de las graves consecuencias que puede llegar a tener el consumo de alcohol. La Organización Mundial de la Salud decidió establecer un día para fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de los jóvenes, para controlar el consumo de alcohol. Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía el tercer jueves de noviembre de cada año, la UNESCO subraya el valor perdurable de la filosofía para el desarrollo del pensamiento humano, para cada cultura y para cada individuo. Al establecer el Día Mundial de la Filosofía en 2005, la Conferencia General destacó la importancia de esta disciplina, especialmente de cara a los jóvenes, subrayando que la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente, y es capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos, y ahora sí, empezamos nuestro recorrido con la información que se genera en el país. El grupo de rock ecuatoriano Anima Inside, que interpreta sus canciones en inglés, se presentará en un fabuloso concierto junto con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. De esta manera se realizará una fusión que dará resultado en un rock sinfónico. En un mismo escenario se encontrarán dos ritmos que décadas atrás se consideraban antagónicos. En un concierto único, la Orquesta Sinfónica de Cuenca se juntará con el grupo de rock Anima Inside. Anima Inside es una banda ecuatoriana que hace rock progresivo, de mucha influencia de grupos como Dream Theater, Angra, Rush, entre otras. Tienen un gran nivel técnico con la ejecución de los instrumentos que van de la mano con el tipo de música que realizan. Es una agrupación que por su estilo promete mucho dentro del espacio mundial del buen rock. Según Ricardo de la Cuesta, vocalista de Anima Inside, el concierto es un show de una hora y media de duración, que tiene arreglos exclusivos para orquesta sinfónica, para que las canciones claves de su trayectoria como Miracle o We Belong suenen en un formato sinfónico, pero también habrá un tributo al rock mundial, con un medley de Kiss, entre otros. Se trata de la segunda experiencia de la Orquesta Sinfónica de Cuenca con un grupo de rock. La primera ocurrió en el 2008, cuando salió con los grupos locales Bajo Sueños, Vasca, Tietzabel y Dharma. En aquella ocasión, la batuta la llevaba el maestro Patricio Álvarez, pero en esta, la amalgama será con la agrupación Anima Inside, que lleva 12 años de trayectoria y con eventos similares, con las Orquestas Sinfónica Nacional de Guayaquil y de Loja. De la Cuesta aseguró que el concierto será un espacio ideal para disfrutar de la buena música, más allá de ser o no uno de sus seguidores. El concierto de la Orquesta Sinfónica de Cuenca con Anima Inside será en el Teatro Casa de la Cultura Cuenca este viernes 16 de noviembre desde las 20 horas. La entrada es libre hasta llenar el aforo. Reportó Miguel Arellano para Radio Casa de la Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos. Continuamos con más información. Un 15 de noviembre en la historia del Ecuador es para recordar muchas muertes en Guayaquil, el puerto principal de la costa ecuatoriana. ¿Qué significa la novela Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara en este contexto histórico? Norberto Fuertes nos habla de esta obra literaria. 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. No hay gritos, no hay sollozos. El dolor se ha convertido en ira y estoy aquí, inerme. Las balas atravesaron mis entrañas, mataron a mis hijos en mi vientre y a mi vientre profundo los botaron. Ahí los guardaré, les daré abrigo y los haré resucitar cuando la patria necesite recordar que un día ellos dieron su vida por la vida. En el puerto principal florecen las industrias, fábricas, exportaciones de cacao desde las haciendas inmensas que existían en esa época. Mi calle más larga es la de las industrias. Corre paralela al río desde el centro al astillero. La mayoría de las manufacturas se asientan aquí. En el norte está el puerto y los espacios reservados para el secado y embarque del cacao. Miles de pies descalzos transitan por aquí. Miles de sueños llegan como gotitas de humedad hasta el río. Se solicita con urgencia que campesinos de la sierra vayan a trabajar a la provincia del Guayas. Para los terratenientes y la poderosa iglesia, dueña de los bienes y la producción agropecuaria. Me gusta ver cuando llegan las grandes cargas de cacao. Todo es bullicio, todo es movimiento en el puerto. Ay, siento el olor del cacao húmedo secándose y a las mujeres dando pie al cacao, arrastrando sus pies descalzos para moverlo. Llega y llega cacao. Parecería que mi tierra no se cansa de ser generosa. Más del 50% de los habitantes provenían de Chimborazo, Cotopaxi, Azuay y Cañar. Había tanto dinero que los terratenientes viajaban a Europa. Sábado en el malecón, un vaivén de gente alegre. La brisa lleva fragantes olores para hacer agua a la boca. Una que otra serenata desgaja notas románticas. Y va llegando la noche, pintada de luna blanca. Era un lujo inimaginable. En la ciudad surge una arquitectura sorprendente. Hay que decir la verdad. Movemos la economía. Le damos trabajo al pueblo. Mucho dinero al gobierno. Si no fuera por nosotros, Guayaquil sería un infierno. Esa diferencia abismal también se refleja en su población. Unos tienen mucho dinero y otros nada. Se acaba el cacao, los sueños y el dinero. Llega un momento en que el trabajo es escaso. El hambre se hace presente. Trabajo y trabajadores, hay que organizar, señores. No son los tiempos de antes. Trabajar no es un favor. No tiene nada que ver con la bondad del patrón. Para un trabajo, un salario que tiene que ser muy justo. Antes yo no lo sabía. Pero ahora sí lo sé. Puedo decirles con fuerza lo que yo quiero. Son audios originales de la radionovela Las Cruces de Noviembre, producido por María Dolores García, y nos acerca a recordar los 96 años de un hecho doloroso, donde miles de trabajadores murieron por exigir derechos universales. Sus cadáveres fueron arrojados al río Guayas. Detrás de unas cercas negras se apagan los sonidos. Fue un genocidio que solo las élites pueden hacer y llevar adelante. El ejército, la policía los cogió de espalda cuando bajaban las armas y los fusiló. Bueno, así ocurrió el 15 de noviembre y luego los cogieron, los apilaron ahí en el malecón, les abrieron el abdomen, les sacaron los órganos. La intención era lanzarlos al río, como en efecto lo hicieron, y sus cuerpos no reflotaron. Otra cantidad de cadáveres fueron recogidos y fueron llevados en carretas hasta la hacienda La Tarazana. Y Este 15 de noviembre no es un día normal. Es una fecha para recordar a Joaquín Gallegos Lara y leer uno de sus libros emblemáticos, Las cruces sobre el agua. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. 7:20 a.m. 7:20. La investigadora del plantel intergubernamental de cambio climático, Inés Carmiglioni, señaló que si continuamos actuando como hasta ahora, se estima que en el 2030 será el primer año crítico. El reporte busca alertar sobre la situación en la que estamos, pero también mostrar que existe y estamos a tiempo de revertirla. Más detalles en la siguiente nota. Es que en realidad lo más contundente del reporte es que hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo. Implica una transformación cultural de nuestra forma de producir que es totalmente disruptiva a cómo estamos haciendo hasta ahora las cosas. Y no solo hay que cambiar todo, sino que hay que cambiarlo en poco tiempo, porque si no, las consecuencias en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles. Escuchamos a Inés Carmiglioni. Ella es científica, autora del principal capítulo sobre los impactos del calentamiento global a 1.5 grados centígrados en el sistema natural y humano del informe especial de la investigadora del panel intergubernamental del cambio climático, cuyas siglas son IPCCC. Este estudio fue realizado por 91 autores y editores de 40 países que recopila más de 600 referencias citadas. En el informe se destaca una serie de impactos del cambio climático que podrían evitarse, limitando el calentamiento global a 1.5 grados centígrados en lugar de 2 grados centígrados o más. Por lo tanto, hay una cascada de científicos que forman parte de estos reportes. Están quienes en la última instancia los escriben, pero que se alimentan de la investigación científica que hicieron decenas de miles de científicos en todo el mundo. Uno de los datos que reporta este informe es la probabilidad que en el Océano Ártico quedará libre de hielo en verano. Sería una vez por siglo. Inés Carmiglioni al respecto explicó que en un escenario de 1.5 grados centígrados ocurriría una vez cada 100 años. Pero en un escenario de 2 grados centígrados ocurriría cada 10 años, por lo cual el cambio es sustancial y tiene que ver con una de las principales causas que fuerzan el acceso del nivel del mar. Ya no es solo la expansión térmica de los océanos, sino el aporte de agua de deshielo. Además, señaló que hace algunos años era precisamente el calentamiento del agua y su expansión lo que provocaba el acceso del nivel del mar. Y en segundo lugar, el derretimiento del agua dulce desde las zonas continentales. En los últimos años este orden se fue revirtiendo, por lo tanto la pérdida del agua dulce que alimenta los océanos significa una cuestión central para el planeta, donde la mayor disponibilidad del agua es agua salada. Por lo tanto, el recurso del agua dulce debe ser cuidado y protegido, no solo en cantidad, sino en calidad. El pasado 8 de noviembre, Thelma Krug, vicepresidenta de investigadora de panel intergubernamental del cambio climático y la científica Inés Carmiglioni, mantuvieron una reunión en el Ministerio del Ambiente con Stephanie Ábalos, subsecretaria del cambio climático, para tratar sobre las acciones que Ecuador implementa para contrarrestar los efectos del cambio climático y conocer las implicaciones de este informe para los tomadores de decisión. La vicepresidenta e investigadora del panel intergubernamental del cambio climático indicó que para evitar el aumento de temperatura del planeta se deben realizar acciones profundas en América Latina. La parte de los bosques será fundamental. Hay una expectativa muy grande de lo que la reforestación sea una de las maneras para compensar las emisiones del CO2. Por su parte, la subsecretaria de Cambio Climático informó que Ecuador está formulando su contribución nacional determinada. Esperamos que uno de los legados de la contribución nacional determinada ecuatoriana sea aportar la mayor cantidad de datos para que los tomadores de decisión enfoquen sus esfuerzos y compromisos en acciones que promuevan el desarrollo sostenible del país. Cabe señalar que esta organización busca establecer metas y compromisos alineados con los esfuerzos globales de reducción de emisiones para mantener la temperatura media anual por debajo de los 2 grados centígrados. Al finalizar el diálogo, Camiloni concluyó con una reflexión dirigida a la ciudadanía. El cambio climático está, el clima va a seguir cambiando y la responsabilidad de hacer frente a esto por nosotros y por las generaciones que siguen es modificar lo que dijimos antes, modificar todo, todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Siete de la mañana con 25 minutos. La popular leyenda ecuatoriana La Dama Tapada llegará a los cines. La Dama Tapada es un ser de origen desconocido que se aprecia a partir de la medianoche a los hombres borrachos que frecuentaban en callejones no muy concurridos. El thriller de ficción que aborda la conocida leyenda del fantasma femenino deambulando por las noches para conquistar el alma de los hombres finalmente tiene fecha de estreno. Este viernes 16 de noviembre, La Dama Tapada se proyectará en 30 ciudades del país. La leyenda ecuatoriana La Dama Tapada llega al cine. La historia se centra en el personaje de Isabel, quien se enfrenta repentinamente en la noche de su compromiso a un extraño suceso que le lleva a su prometido a un estado de coma por un tiempo indefinido. Aniel, un sacerdote experto en exorcismos, conduce a Isabel a descifrar el misterioso estado de Roberto, cuyo origen se remonta un siglo atrás, en la leyenda de una mujer que migra desde un pequeño pueblo de la costa a la ciudad, tratando de escapar de una maldición familiar de la cual será imposible liberarse. Los personajes principales del largometraje, además de Isabel, que es caracterizada por Michelle Prendes, son Roberto, interpretado por Santiago Carpio, Fabo Doja, quien entra en el rol de Aniel, Antonella Valeriano, en su rol de Abril, y Thalía Minio, quien protagoniza a Elena. La aventura de este rodaje, al que la productora Underdog Films define la primera película de terror ecuatoriana que llega a las salas comerciales, empezó hace un par de años, cuando Michelle Prendes, actriz y productora de la cinta, y José Miranda, director, se propusieron hacer un cine diferente. A pesar de ser una película de bajo presupuesto, Miranda explica que es una producción bien lograda y a base de mucho esfuerzo. No te pierdas el estreno de esta espectacular película y de esta manera apoyar el cine ecuatoriano, reportó Miguel Arellano para Radio Casa de la Cultura. Siete de la mañana, 27 minutos, 7:27, tiempo de separarnos un instante, escuchemos mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información. No se olvide que a partir de este instante puede marcar usted el 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios y que nuestra audiencia pueda darse cita a estos encuentros culturales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre, en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Gracias a la persona que se encuentra conectada en el 2220-966 haciendo uso de este espacio de Contacto Ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién contamos en la línea? Hola, buenos días, soy Ingrid Estrengue de Rafayana, que es un centro de bienestar integral. Ingrid, usted tiene importante información que compartir con nuestra audiencia. Pues sí, el día viernes quería invitarlos a todos, a todo el público, a que vengan a un taller, conferencia que va a dictar Raúl Gamboa, que es un coach internacional, viene de Guayaquil expresamente, y nos va a dar una conferencia maravillosa que se llama Pequeñas Grandes Cosas, de 10 a 12 del día. Y bueno, pues es como un paso por todas las etapas de la vida y un poco para cuestionarnos diferentes aspectos que pasaron en todas estas etapas de la vida, pero sobre todo para enseñarnos a disfrutar de la vida en el momento actual. Pequeñas Grandes Cosas. ¿Cuál Así sería, es. Pues, el resultado después de este taller? ¿Perdón? ¿Cuál sería el resultado? ¿A dónde llegamos después de este taller los participantes? Bueno, la idea es eso, justamente aprender a disfrutar de lo que tenemos actualmente después de haber pasado, hecho un recorrido de todas estas etapas de la vida, para aprender a disfrutar lo que tenemos en este momento, ¿no? ¿Tiene costo? Tiene un costo de $15 y pues habrán diferentes cosas que se les pueda brindar y además se llevan un certificado de haber asistido. ¿Los interesados a dónde tienen que inscribirse? Tienen que inscribirse a información@rasayanaecuador.com o llamar a los teléfonos 022-433-072. Bueno, entonces, la invitación para que el público se dé cita, Ingrid. Sí, pues entonces les esperamos a todos el día viernes de 10 a 12 y media en Rasayana, Quiteño Libre y Fernando Ayarza, y de 10 a 12 y media. Bueno, queremos agradecer la participación de Ingrid por habernos hecho esta invitación para el taller Pequeñas Grandes Cosas, que se desarrolla este viernes a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias también. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con nuestra información, 7:34. El pasado lunes 12 de noviembre, el programa Ibermúsicas anunció los proyectos ganadores de la convocatoria 2018 y que se llevarán a cabo durante el 2019. Los Los proyectos ganadores se presentan conforme a las postulaciones realizadas en las siguientes líneas de acción: ayudas a la movilidad de músicos, ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos, ayudas a compositores para residencias artísticas, ayudas a instituciones para residencias artísticas de compositores, ayudas a las residencias artísticas para la creación sonora con nuevas tecnologías. Convocatoria para músicos, formadores e instituciones de formación. Un total de 5 proyectos de Ecuador fueron seleccionados en las categorías de movilidad de músicos, festivales y encuentros para movilidad de músicos, compositores para residencias artísticas e instituciones para residencias artísticas. Ibermúsica, por su parte, dijo que celebran que la música es una fortísima señal de construcción de ciudadanía y de identidad para los pueblos. Destacan además la diversidad de las propuestas, de las raíces, de las búsquedas artísticas, de las líneas estéticas, de la innovación y de las fusiones que se unen en Ibermúsicas. Festejamos además, dijeron, que con la incorporación de Ecuador, de Venezuela y de UNAMO, del Instituto Nacional de Música de Argentina, hayan más proyectos ganadores y ahora de 13 países distintos. Con esto han señalado que inician otro nuevo ciclo en el que los caminos musicales de la integración regional siguen festejando una red cada día más grande y poderosa. Nacen nuevos festivales internacionales, se consolidan los ya existentes, un gran número de artistas que llevan sus propuestas de un país a otro, se crean nuevas obras en un ambiente fértil y dinámico. Durante el mes de diciembre se anunciarán los resultados del 5º concurso de canción popular Iberoaméricas. Las postulaciones recibidas se encuentran en este momento en la instancia de evaluación por parte del jurado internacional. Ibermúsicas hace llegar la felicitación a todos los artistas musicales, a la que nos unimos también quienes somos parte del noticiario de Zona Cultura. En la casa. Y este miércoles 14 de noviembre llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el concierto del grupo Guaira Japo Andes, 4 reconocidos músicos japoneses que residen desde hace varios años en Bolivia y que pertenecen a diferentes agrupaciones musicales, presentaron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el mejor repertorio. Más sobre su historia y detalles le presentamos en los siguientes minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió la noche de este miércoles 14 de noviembre al grupo Guaira Japón Andes, un concierto especial desarrollado por los 5 integrantes reconocidos, músicos japoneses residentes en Bolivia, todos ellos pertenecientes a grupos prestigiosos. El Teatro Nacional acogió esta presentación. Los 5 músicos japoneses Makoto Shishido, Kenichi Chiwara, Kohei Watanabe y Akimoto Takahiro ofrecieron al público canciones de anime, de series animadas, adaptadas a ritmos bolivianos como la Saya Caporal, el Tinku, Salai, Chuntuki, etc. Además acompañaron este evento las agrupaciones Kiwa y Curacas como representantes de nuestro país. Makoto Shishido, charanguista, vive 18 años en Bolivia. Kenichi, líder charanguista de Chupay, vive 9 años en Bolivia. Kohei, líder y guitarrista, vive 7 años en Bolivia. Y finalmente, Takahiro, vientista de este grupo, vive 5 años en nuestro hermano país boliviano. Integra el grupo desde el año 2008. Los artistas invitados por su parte, Kiwa, desarrolla y promueve la acción artística fomentando la cultura andina latinoamericana. Tienen 3 discos, lo que les ha permitido ser nominados a Mis Bandas Nacionales en el año 2015. Guaira Japón Andes se formó en diciembre del año 2016 a partir de la idea de transmitir un agradecimiento a Bolivia a través de la música. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acompañamos de este evento. Conversamos con las agrupaciones participantes. En primera instancia nos recibe Mónica Ceballos, maestra y coreógrafa del Ballet Mayaiku. Ella nos comenta qué representa para su agrupación acompañar este evento y parte de su historia. El Ballet Mayaiku está muy feliz de poder acompañar a la agrupación Güira Japón Andes. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos en este evento tan importante. Ballet Mayaiku nace el 27 de marzo del año 2007. Ya tenemos 11 años de trayectoria y nos dedicamos todo lo que es repertorio de danza nacional y de danza latinoamericana. Mónica nos detalla el repertorio dancístico que ofrecieron en esa noche. Nosotros vamos a bailar Mata Ponchito, Sara Sisa, también vamos a acompañar al grupo Güira Japón Andes, Pegasus Fantasy, y también vamos a presentar una coreografía representativa de los Andes. Carlos Takuri, del grupo Ancestros, nos comenta la historia con la que cuenta esta agrupación. Estamos ahora haciendo este evento y estamos junto a Güira Japón Andes, un grupo japonés, pero radica en Bolivia. Bueno, nuestra trayectoria de nuestro grupo ya tiene 15 años, estamos cumpliendo en este 2018 estamos cumpliendo 15 años. Por ende, estamos haciendo ya, preparando la segunda edición de nuestro CD y vamos a hacer el lanzamiento en diciembre. Carlos amplía en detalle lo que ofrecieron como repertorio al público en esa noche especial. Nuestros temas que van a ser son netamente ecuatorianos. También tenemos un poco de algo de América del Sur, música latinoamericana, pero más nos hemos contagiado con nuestra música ecuatoriana. Leonardo Cachago, director de Caporales de San Simón, Cochabamba, Bolivia, nos comenta la historia que tiene su agrupación. Bueno, la agrupación va a cumplir este 22 de noviembre 40 años de vida institucional. Somos una agrupación, una fraternidad que venimos directamente desde Cochabamba, Bolivia. Entonces estamos acá gustosos de participar en el Ecuador también. Ya van a ser casi 3 años que trabajamos acá en el Ecuador. Estamos gustosos de participar acá en la ciudad de Quito. Nosotros normalmente cumplimos el 8 de abril acá en Ecuador, en Quito. Lo mejor de los Caporales fue lo que ofreció esta agrupación en esa noche para su público. Interpretaremos la danza de los Caporales, que es originaria de Bolivia, entonces eso es lo que nosotros interpretaremos junto a la agrupación Güira Japón Andes, y pues esperamos que la gente le guste nuestras coreografías, nuestros bloques de Caporales San Simón. Finalmente, la agrupación ecuatoriana Kigwa resalta la importancia que tiene el participar en este evento. Es una oportunidad, ¿no? Primero, pues para poder dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Siempre estamos buscando espacios a nivel nacional y qué importante que la Casa de la Cultura haya aperturado este tipo de festivales, ¿no? Y bueno, compartiendo con un grupo internacional que está viniendo en su primera vez, y realmente es muy importante, ¿no? Sabemos que la gente va a escuchar nuestros temas y, bueno, es la consideración esa, ¿no? Llegar con nuestra música. Y de esta manera se vivió una noche especial con lo mejor de la música andina mezclado con lo japonés en el Teatro Nacional de esta institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana y 43 minutos, 7 y 43. La obra Extraños Hábitos del Grupo Espacios inició la segunda temporada en el Teatro Alfonso Chávez Jara del núcleo de Chimborazo. Amplía la información nuestro compañero Romet Revelo. El 14 de noviembre en el Teatro Alfonso Chávez Jara del núcleo de Chimborazo se presentó la obra Extraños Hábitos. Telmo Toscano, director de la obra, cuenta las sensaciones que dejó este trabajo. Nosotros lo que buscamos es que el público disfrute de esta obra. Como dije yo, no nos equivocamos con esta comedia, para que el público vaya contento, vaya feliz, vaya desestresado, ¿sí? Y ya tuvimos la primera temporada y el resultado dio y cumplió. Y porque el público lo pidió, regresamos la segunda temporada. La formación del grupo Espacios inició con un casting y la selección de jóvenes que inician en la actuación. Los chicos, las chicas se han entregado incansablemente, han dado todo su esfuerzo, todo su sacrificio, todas sus ganas y sus deseos de que este grupo de teatro represente a Riobamba en todo el país. Llevamos el proceso 1 año y 2 meses con el montaje de esta obra. Y llegar al nivel que están los chicos, para mí es satisfactorio, para mí es un orgullo, para mí es una bendición de Dios que estos muchachos que forman el grupo Espacios hayan logrado el sueño que siempre quisieron, estar en el escenario, y con una obra como esta, que es de Extraños Hábitos. La codirección y expresión corporal es fundamental para el montaje de una obra. David Villalba nos comenta más al respecto. Bueno, siempre se aprende, ¿no? Se aprende de todo. Yo también no solo vine a enseñar, también vine a aprender de ellos. Y de cada uno me he ido llevando sus notas, la voluntad que le pone, el trabajo que le pone. Porque cuando se inicia, cada uno viene con un sueño y con un ideal y con una expectativa, ¿no? Entonces uno también se va llevando esa voluntad, esa expectativa de cada uno que le pone, ese granito de harina que se va juntando. Y yo me llevo de ellos de eso. He ido aprendiendo también de ellos. En sí ha sido un trabajo que me ha encantado. Siempre estoy en procesos de formación. He estado en algunos lugares del país con otros proyectos. Entonces me encanta esto de compartir, de llegar a un espacio y no sentirme el profesor, sino más bien alguien que viene a compartir y también aprende también de ellos. Por su parte, Silvia Revelo nos cuenta de su personaje y su experiencia en el teatro. Bueno, yo cumplo el papel de la vieja chismosa del edificio. Yo tengo un marido en el que no sé dónde está y tengo que estarle busca y busca, puerta por puerta, y en un día muy importante para mí, en el que me las jugué todas, me gasté todo mi sueldo y él no le encuentro. Entonces tengo que buscarle y por fin le encuentro, pero no sale de ahí. Entonces tengo que estar una y otra vez y me encuentro unas sorpresas que ni se digan. Extraños Hábitos se presentará del 15 al 17 de noviembre a las 19 horas y el domingo 18 a las 16 horas. Reportó para Zona Cultura, Rommel Revelo. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, amigas, y ustedes recordarán que ya arranca el Festival de Artes Vivas Loja 2018 y hay muchas novedades que compartir con ustedes. ¿Cuántos artistas se darán cita a la ciudad de Loja? También tenemos entendido que se busca la posibilidad de institucionalizar este espacio en la Asamblea Nacional. Y en este instante establecemos contacto con Mao Moreno. Él es coordinador zonal de la Zona 7 del Ministerio de Cultura, con quien vamos a conversar respecto de estas actividades que de a poco, ya en breves minutos, empieza a desarrollarse. Muy buenos días, Mao, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Laura. Siempre es un enorme gusto, un enorme placer compartir con usted este espacio a través del diálogo, y qué mejor que a través de este espacio también potenciemos la cultura y las artes, y lo estamos haciendo desde acá, desde el sur del país. Para nosotros, los lojanos, siempre el mes de noviembre es un mes de mucha trascendencia. Primero porque celebramos la independencia de esta provincia, la independencia de Loja. Y asimismo, pues, es ya la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas, que se ha convertido en un referente, se ha convertido en un evento donde el Ministerio de Cultura asume su responsabilidad, asume su liderazgo, porque el Ministerio de Cultura es el ente rector de las políticas públicas en materia cultural, a través de la gestión de nuestro señor ministro Raúl Pérez Torres. Este festival se ha convertido en el posicionamiento y en el trascendente evento internacional que recoge y que agrupa, que concentra a la mayor cantidad de gestores, de artistas de diferentes provincias del país. Es aquí también donde se dan cita gestores y también artistas, productores, agrupaciones internacionales. Son estas agrupaciones las que le motivan la movilización, motivan la participación de turistas, la visita de diferentes ciudadanos, de diferentes lugares, ciudades, así también de sectores o de países aledaños, como en el caso de Colombia, de Perú. Estos elementos son realmente importantes, digo, porque a través de esta gestión, que es una gestión de puertas abiertas, es una gestión donde hay un interaccionar de instituciones dedicadas primero a la cultura y también de instituciones públicas, privadas, que esfuerzan todo su contingente con el ánimo de que este festival sea realmente exitoso. Por eso es de que este mes, decía, es un mes muy importante para Loja, para el país, y sobre todo el Ministerio de Cultura abona y deposita todo su esfuerzo a través de sus principales componentes, de sus principales departamentos, quienes generan una actividad multidisciplinaria, pero que fundamentalmente lo hacemos en aras de fortalecer primero a Loja como la cuna de artistas y también herederos de una política y de un accionar cultural muy importante desde la fundación de la Casa de la Cultura, con el egregio personaje que tenemos los lojanos, que es Benjamín Carrión, la presencia y todavía vigente de Ángel Felicísimo Rojas, la primera novela ecuatoriana, Miguel Riofrío, de Segundo Cuevas Celi, de Manuel Agustín Aguirre, de Salvador Bustamante Celi, de Matilde Hidalgo, de todos estos personajes que siguen siendo inspiradores para que este festival continúe con mucha más fuerza, con mucha más motivación, con mucho más entusiasmo. Es en estas fechas que digo que Loja se viste de alegría, de fervor, de mucho color, de mucho ánimo, Laura. Mao, de hecho ha habido mucha expectativa para este Festival de Artes Vivas, que empezó con el Camino a Loja, y que obviamente pues hoy es la inauguración. ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿Cómo está Loja? Bueno, realmente Loja tiene como característica, y eso es una especie de característica principal, Loja es muy amable, Loja es muy caritativa, Loja tiene en esencia el amor a sus visitantes. Toda la vida Loja ha sido bastante hospitalaria. Entonces usted llega al seno de una familia lojana y usted va a sentir el calor humano, va a sentir la solidaridad. Y eso desde hace mucho tiempo atrás. Yo creo que eso ha permitido que también ese amor sea trascendente en todas las provincias del país, y por eso es de que los lojanos seguimos siendo muy querendones. Y frente a ello, es esa expectativa que genera en Loja abrir sus brazos, esa expectativa es la que le llena a Loja de sonrisas, de mucha alegría. Loja ha estado esperando este festival, que lleva ya su tercera edición, desde hace muchos años atrás. Loja ha estado postergada durante muchísimo tiempo. Y hoy prácticamente Loja tiene uno de sus mejores escenarios, me refiero a nivel de todo el país, es el Teatro Nacional Benjamín Carrión. Tiene este festival que es uno de los eventos más importantes desde la perspectiva cultural. Entonces Loja ya no es una ciudad de segunda ni de tercera, sino que Loja, en el marco de la desconcentración, en el marco de la descentralización, se convierte en una ciudad con mucho empeño en el ámbito cultural. Para nosotros es muy importante el desarrollo cultural, porque esto nos genera comercio, integración, desarrollo, turismo. Comercialmente esto permite que sectores de la hotelería, del comercio en el emprendimiento, los restaurantes, bares, generen toda una serie de actividades que realmente le benefician a Loja. Usted sabe que Loja no es que tenga una enorme cantidad de industrias, de fábricas, más bien, al contrario, para nosotros es muy importante la industria cultural. Loja tiene 5 orquestas sinfónicas, Loja tiene facultades de artes, Loja tiene poblacionalmente la mayor cantidad de artistas. No es en vano decir que en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, existe un músico, un pintor, un poeta. Entonces, estos elementos hacen que Loja espere con mucha ansia este festival, que realmente, insisto, ayuda muchísimo a la integración, al desarrollo, al comercio, y también genera esa simbiosis que realmente permite la unidad, permite la integración, y también de esta forma mejoramos la calidad de vida de los lojanos en cada uno de los espacios donde se desarrolla este festival. Bueno, y de hecho, pues hoy que arranca el festival, ¿cuál sería la agenda que van a tener para el día de hoy? Bueno, el día de ayer estuvimos tuvimos la presencia de nuestro señor viceministro Gabriel Cisneros Avedrabo, quien nos acompañó, fue parte de la inauguración del Festival OFF, este festival que se denomina así porque se lo hace fuera de los escenarios puertas adentro, este festival que se desarrolla en las calles, plazas, portales. En sí, en definitiva, el festival tiene 2 modalidades, es un solo festival, pero tiene 2 componentes, que es el Festival OFF y el Festival IN, que es el que se desarrolla en el Teatro Bolívar, Teatro Benjamín Carrión, en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, que se desarrolla en estos escenarios que tienen una infraestructura bastante importante. Entonces, el día de hoy es la inauguración. El señor ministro Raúl Pérez Torres está arribando ya a nuestra ciudad. El señor ministro va a ser el que inaugure este importante acontecimiento. Conocemos que están acá también representantes del señor presidente Lenín Moreno, están acá delegaciones internacionales, el cuerpo diplomático también acompaña esta celebración, asimismo los grupos internacionales, los grupos nacionales. Estas visitas realmente son bastante engalanadoras de un evento de esta naturaleza. Inicia este festival a partir de las 20 horas con la inauguración del señor ministro Raúl Pérez Torres. Adicionalmente está evento de fondo la participación de la agrupación Gata Circo de Colombia con la obra Gypsy Express, que es realmente una composición de circo, es bastante animada, hay una participación de muchos artistas en escena, y adicionalmente a esto hay eventos muy importantes en diferentes lugares de la ciudad, en el Museo de la Cultura Lojana. Van a estar talentosos jóvenes que han sido ganadores de un premio a través de la UNESCO, hay concierto de la Orquesta Sinfónica, y bueno, en definitiva, Loja tiene mucho que entregarle a los ecuatorianos, a los visitantes, las calles, las plazas. Hay animaciones, hay más de 300 actividades en Loja, en el Parque Recreación El Jipiro, en las plazas. Hay una serie de eventos que están acompañados por grandes artistas. Estamos hablando de más de 2.500 artistas distribuidos tanto en escenarios puertas adentro como en escenarios abiertos. Entonces, esta es la gran motivación que nos permite invitarle al país a través de la Casa de la Cultura, y decirles también que la Casa de la Cultura, bajo la dirección de Diego Naranjo, se suma a este festival con algunas actividades que también vienen desarrollando en el Teatro Segundo Cuevaselli. Hay murales móviles, hay talleres alternativos de música, pintura, de teatro, de danza, que viene desarrollando la Casa de la Cultura y todas las instituciones involucradas, las universidades, el municipio. Todo esto es gracias a una coordinación bastante articulada, bastante comunicativa, que ha permitido básicamente que logremos tener en sí una variada programación para el desarrollo de este festival que empieza hoy y culmina el 25 de noviembre. Mao, queremos agradecerle a usted por su participación. Estaremos en contacto permanente para nosotros ir conociendo los avances del Festival de Artes Vivas Loja 2018. Muchas gracias siempre a usted, Laura, por darnos esta oportunidad, este espacio. Y sería muy importante que usted también nos pueda visitar, usted que es bastante apasionada con las artes y con la cultura. Loja siempre ha demostrado que cuando nos visitan podemos generar esta serie de alegrías, de fantasías, y qué mejor que podamos tenerles a ustedes por acá. Muchísimas gracias siempre por esta oportunidad y por el espacio. Muchísimas gracias a usted por esa invitación. Vamos a buscar la posibilidad de también participar del Festival de Artes Vivas, pero desde acá, desde los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues estamos presentes, viviendo a través de lo de la información que ustedes nos pueden compartir. Gracias, Mao. Muy amable, gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura.